más a las damas que cantan en la ducha por las mañanas. Un martes más a Pintando la Luna, el programa para gays y lesbianas que estamos todos los martes en Onda Verde, y esta noche vamos a hacer un especial de San Valentín, el especial para los enamorados y los desenamorados, para todos aquellos que en mayor o menor medida creemos o dejamos de creer en el amor. Así que va a ser un programa con participaciones, con dedicatorias, con canciones, poemas y todo aquello que se nos ha ido ocurriendo para entreteneros y para reflexionar un poco sobre el amor. Si tú fueras el camino, yo lo recorrería entero. Si fueras la noche, dormiría durante el día. Si fueras el día, lloraría en la noche, porque tú eres el camino, la verdad y la luz. Si tú fueras un árbol, yo te rodaría con mis brazos, y no podrías protestar. Grabaría mi nombre en tu tronco, y no podrías llorar, porque los árboles no lloran. Si tú fueras una mujer, yo te amaría igualmente. Si fueras una bebida, te bebería por completo. Si fueras atacado, sería capaz de matar por ti. Si tu nombre fuera María, cambiaría el mío por ti. Si tú fueras un caballo, limpiaría la mierda de tu cuadra y nunca me quejaría. Si fueras un caballo, podría montarte a través de los prados, al anochecer, a través del día hasta que el día se hubiera ido. Podría cantar sobre ti en mi canción, mientras desaparecemos detrás de la puesta de sol. Si tú fueras mi pequeño niño, me costaría dejarte marchar. Si fueras mi hermano, me costaría aún más. Si tú fueras un perro, comería sentado a la mesa, aunque mi marido se quejara. Si fueras mi perro, estoy seguro de que te gustaría. Serías mi leal amigo. Nunca tendrías que pensar y podríamos estar juntos hasta el final.

Sí, seguimos aquí y en este especial de San Valentín y queríamos deciros que tenéis un número de teléfono al cual podéis acercaros cada vez que deseéis hacer una dedicatoria, hacer cualquier sugerencia, deciros cualquier cosa, que es el 985-130724 con vista a próximos programas y bueno, pues que eso, que sepáis que podéis haceros llegar cualquier sugerencia que tengáis. Allí como yo, esperando en la penumbra, animado por un deseo antiguo y poderoso. Me hiciste feliz, y aún recuerdo tu respiración entrecortada y el sabor de tus besos sobre mi piel sudorosa. Me hiciste feliz, hombre desconocido, y no me pediste nada a cambio. No quisiste velas encendidas en el encuentro, ni rosas cómplices de nuestras palabras mudas, ni promesas de amor que quizá el tiempo destruya con nosotros. Me hiciste feliz, desconocido hombre, y volveré a buscarte una vez más, porque no sé vivir sin tu silencio, sin tus besos de ternura desbordada, porque no sé decirte que te quiero, si no es a través de mi mirada. never good. Amor. Amor es la felicidad que sientes cuando él viene a verte y al no poder vivir lejos, le llamas y gritas en silencio. Amor es una mirada agradecida. Amor es una amplia sonrisa que hace siesta a tu lado. Amigos míos, amar es querer y no olvidar, es querer hasta el final. Libres, sois libres ante el sol del día y libres ante las estrellas de la noche. Sois libres incluso cuando no hay sol, luna ni estrellas. Sois incluso libres cuando cerráis vuestros ojos a todo cuanto existe, pero sois esclavos del que amáis porque lo amáis y esclavos del que amáis porque os ama. Thank you. tenemos una llamada que estábamos esperando desde Los Ángeles, California. Tenemos una corresponsal allí que ha estado viendo todo lo de las nominaciones a los Oscars, etcétera, etcétera, que es Madame Butterfly. Buenas noches. Hello, good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? Muy bien, Dulcinea. Bueno, lo primero de todo, me gustaría agradecer a este maravilloso programa que es Pintando la Luna su invitación. Me hubiera encantado, lo cierto es que sí, estar ya presente en Gijón, pero esta noche no había vuelo desde Los Ángeles, donde espero ardientemente las nominaciones a los Oscars. Sé que este año será definitivamente el año de mi consagración. Para un día tan señalado como este, de San Valentín, he pensado que debería leeros, mis queridos oyentes, un poema de mi gran amigo Luis Cernuda, que apareció en la serie Los Placeres Prohibidos en 1931. Lo he elegido precisamente porque ejemplifica de forma perfecta aquella idea de Cernuda de que, en el amor, lo más largo es el olvido. Your Song, una bellísima canción de amor gay de Elton John, cerrará esta conferencia desde California. ¿Y a quién le vas a dedicar esta canción? ¿La canción? Ay, hija, mira, hija de mi vida, no sé qué me pasa, pero lo cierto es que no me llega ni uno al 14 de febrero. Así que a falta de cristiano, la dedicatoria será para mis 80 mejores amigas. Y el poema dice: te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena, o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que adora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela en un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Muchas gracias, Luis Cernuda, por todo tu ser. Y gracias también a vosotros, queridos oyentes, queridos fans. Y cristianos, recordad que espero nuestro rubor repentino. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down the words how wonderful life is while you're in. The verses well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, those are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful while you're in the amabilidad en tus ojos. Supongo que me oíste llorar, me sonreíste, como Jesús a un niño. Estoy bendecido, lo sé. El cielo te envió y el cielo te robó. Me sonreíste como Jesús a un niño. ¿Y qué he aprendido de todo este dolor? Pensé que nunca sentiría lo mismo, por nadie o nada nunca más, pero ahora lo sé. Cuando encuentras un amor, cuando sabes que existe, entonces el amante que echas de menos vendrá a ti en esas noches tan frías. Cuando has estado enamorado, cuando sabes mantener tal dicha, entonces el amante que besaste te reconfortará cuando no hay esperanza a la vista. Tristeza en mis ojos, nadie lo supuso, nadie lo intentó. Me sonreíste como Jesús a un niño. Sin amor y frío, con tu último aliento me salvaste. Me sonreíste como Jesús a un niño. ¿Y qué aprendí de todas estas lágrimas? Esperé por ti todos aquellos años, y cuando comenzaba, se llevó tu amor, pero todavía existo. Por eso, las palabras que no puedes decir, las cantaré por ti, y el amor que hubiéramos tenido, lo tendré por los dos, porque cada recuerdo forma parte de mí. Serás siempre mi amor. Estuve enamorado, por eso sé lo que es el amor, y el amado que besé estará siempre a mi lado. Oh, el amado que echo de menos. Thank you. Y un martes más tenemos a nuestra corresponsal en el atolón Bikini, que es Ivanka. Y bueno, Ivanka, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien, ¿y tú qué tal por allí? Pues muy bien, aquí celebrando San Valentín con Mabumba. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, yo lo celebro con ella. Y ella lo celebra con el nuevo Fury Ultra. Ay, no me digas. Sí, mira, yo la quiero mucho, pero como comprenderás, hay prioridades en la vida. Mis sueños son los platos sucios. Y ya he decidido cuál es mi prioridad. Bueno, desde aquí también quiero dar saludos para Pamela Parkinson, que me envió una carta pidiéndome consejos sobre su locura de amor con un albañil de Soltanto upon Thames. Mira, guapa, es totalmente imposible que alguien haya decidido dejar a su familia por ti. Hasta las ladillas te huyen, lo cual en tu caso ya es tener suerte. Así que en conclusión, no te creo una palabra. Sé que solo querías que tu nombre apareciera por la radio, pues ha aparecido y yo le he ensuciado. Ah, y no se te ocurra tirarte al río, no vaya a ser que crees una mancha terrible de ron en el río, tampoco es una catástrofe ecológica de consecuencias incalculables, por culpa de la mierda que llevas en las uñas. Bueno, ya me he llenado de bilis bastante. Ya, quedaste a gusto, ¿no? Ah, déjame que me relaje un poco. Relaja, relaja. Este cosquilleo que me llena el cuerpo. Ah, bueno, creo que podemos seguir. ¿Qué más me cuentas? Pues nada, cuéntanos tú. Nosotros por aquí ya sabes, la ciudad es lo de siempre, pero por la naturaleza, la vida salvaje. La vida salvaje es fabulosa. Sobre todo cazar alimañas con tus propias uñas. ¿Y qué tal está Kim? ¿Kim? ¿Kim bien? ¿Está en la guardería? ¿Está en la guardería? Sí, ya los domina a todos. Bueno, anda. Pues nada. Por cierto, no sé si habrá tiempo, pero bueno, como soy el corresponsal en estas tierras, tengo algunas noticias, pero ¿tengo tiempo? Sí, dinos. Bueno, pues quería hablar del caso de este pobre chico, que se llama Danny Cohen. Sí. Y este es un caso absolutamente real. Y el caso es que este chico se mudó a un piso en Londres, que es, bueno, la capital de un concejo de aquí del atolón Bikini. Sí. Y resulta que sus vecinos recibieron por una carta en la que se decía que este chico que era homosexual. Ajá. El caso es que estos vecinos cambiaron de actitud como de la noche al día. Y pasaron de decirle hola a lanzarle mierda desde la ventana de arriba. Sí. A escupirle cuando le veían. Sí. E incluso la señora mintió y lo denunció por haberle violado. No fastidies. Te lo juro. Ay, por favor, ¿cómo anda el mundo, eh? Es terrible. No, ya. Tenemos que andar. Habla, sí. No, total, que este hombre que los llevó a juicio y después de bastante dinero que tuvo que pagar, por lo menos ganó el juicio. Bueno, mira, algo de justicia. Amor y justicia en un día como hoy tan entrañable. Por supuesto, amor forever. Bueno. ¿Qué queda ese plato? ¿Eh? Mabumba. Le estaba diciendo Mabumba. Bueno, tenemos que dejarlo. Estamos muy contentos de haberte tenido un martes más y te decimos hasta el martes que viene. Yo también estoy contento de la nómina. Saluda a Mabumba, más te vale, porque si no te vas a enterar, guapa. Así que hasta el martes que viene. Mira, guapa. Bueno, pues nos vemos el martes que viene. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world ¿Y qué razón tiene la canción cuando dice que lo que el mundo necesita es amor? Amor de cualquier forma, pero amor. Porque cuando el amor os llegue, seguidlo. aunque sus senderos sean arduos y penosos, y cuando se envuelva bajo sus alas, entregaos a él. Aunque la espada escondida entre sus plumas os hiera, y cuando os hable, creed en él. Aunque su voz sacuda vuestros sueños como hace el viento del norte que arrasa los jardines. Sed felices, y el martes que viene nos seguiremos viendo aquí, en Pintando la Luna. Hasta luego. Someday, oh dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. Just around.